Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más compartiendo el Radios en la Radio. Después de una breve pausa, producto de entre achaques, averías invernales y las vacaciones también que en Chile se están produciendo en el mundo escolar, pero nosotros nos subimos las vacaciones también. ¿Cómo estás, Kike? Bien, todo bien, Patito, ¿cómo estás tú? Bien, pues con ganas, extrañando a los amigos, a las amigas también en este programa que se nos ha vuelto un clásico ya, un gusto hacerlo también. Nada, contento de efectivamente, como tú dices, estar en invierno acá en Chile, frío, con un poco de agua, un poco de humedad, pero siempre enfocado en lo que es la radio comunitaria, pensando en cómo este formato se va alimentando de las nuevas tecnologías, va buscando herramientas para mejorar su ejercicio comunicacional. Así que saludamos, iniciando el programa, a todas las radios comunitarias que nos retransmiten, a la gente que por las redes sociales, por las redes de Amar, que efectivamente pueden escuchar el programa, y saludar todas estas experiencias de comunicación comunitaria que en el continente y en el mundo entero le dan la palabra a las comunidades. Sí, y hoy día vamos a estar hablando a propósito de recursos que nosotros tenemos para apoyar el trabajo de la emisión analógica de la radio, pero estamos hablando de recursos digitales, en este caso de la web. Y vamos a mencionar a lo menos dos o tres herramientas que nos permiten aportar más también al desarrollo de la radio. Y uno de ellos es, vamos a entrarle en materia de inmediato, es Blabbing. Blabbing, si ustedes no lo han escuchado nombrar, ustedes han escuchado Twitter, por ejemplo. Twitter es una red social, una de tantas redes sociales que hoy día domina el mundo de la web. Otra, hay Facebook, Orkut, hay en Brasil que la lleva. Orkut es la competencia fuerte de Facebook en Brasil. Sí, pues ellos siempre tienen la posibilidad y la voluntad de generar plataformas propias, los brasileños. Claro, claro, y van por otras vías. Así que ellos están haciendo esa plataforma. Pero aquí, cuando hablamos de Blabbing, es una plataforma que es el símil de Twitter, pero a través de audio. Una plataforma interesantísima que es una red social que permite grabar hasta 2 minutos de audio, o bien subir audios que tengan como ese límite sonoro. Y se produce el parangón, digamos, de lo que es esta otra versión más famosa, más conocida, más difundida de Twitter. Y la ventaja de Blabbing, en este caso, más allá de esas aplicaciones normales, es que permite desarrollar una potencialidad de intercambio a través de la radio y de los radialistas. Nosotros hemos buscado, y vamos a compartir ahora, un par de audios que están subidos a Blabbing, que usaron como plataforma esta, de dos poetas chilenas. Una poetisa artesana y cantora popular, que es Isabel Toro, que ella nos va a compartir un poema que se llama Soledad, y otro que es de María Rojas, estudiante y poeta del grupo literario Encuentro, de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH. Ambas mujeres chilenas que usan esta plataforma para difundir lo que ellas crean en términos de poesía. Escuchemos estos audios y luego conversamos. Vamos. La ventana circular es mágica, es maravillosa, te da poderes, no te alcanzan a engañar. Circulando, aferrada al tallo de tu esencia, impregnado de la ausencia, con perfume a soledad, descalza, desgarrada, descorriendo, atisbando el dolor que va impregnando de humo la verdad. Y las mentes, embotadas, torcidas, manoseadas, aplastadas, recortadas, censuradas, sin dolor. No se siente. Suave, el velo envuelve. Desde el día del pesebre, la cuenta comenzó. Un dos, un dos, un dos, un dos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-toc. Asísteme, Señor, en tu abandono. Debajo de mi lengua parpadea un ciego entumecido, una especie de poesía loca. Es que no hay más extraño que uno mismo. Me golpeo por dentro hasta quebrarme. La frase cae justo ahí donde estuvo tu pecho. Soy un poco poeta y me esmero por llenar el vacío de mi voz en una sociedad que nos ahoga. Asísteme, Señor, de las palabras. Provéeme los laberintos más extraños, los del viejo vagabundo, los que trabajan con la muerte. Me golpeo por dentro hasta cegarme. Alguien que no he podido olvidar pasa y me besa. Yo lo abrazo maternalmente, y en ese abrazo nos santificamos todos. Yo, tú, el ciego, Dios se santifica. Es que no hay más extraño que uno mismo. Debajo de mi lengua canta un ciego a su mujer dormida. Asísteme, Señor, en tu abandono. Bueno, muy interesante escuchar efectivamente cómo hoy en día están estas posibilidades de herramientas para que actores sociales, incluso escuchamos el caso de dos poetas, pero también cantores, músicos, intérpretes, payadores, poetas populares, efectivamente pueden tomarse el formato radial sin necesariamente ir a la radio comunitaria. Exacto. Y el uso de todas estas herramientas que están al alcance de la mano, los pendrive, que te graban sonido, sí. MP4, antes uno tenía que buscarse esta MP3, perdón, digo, que tenía que buscarse grandes grabadoras y todo este aparataje para andar haciendo registro. Y hoy día todas estas herramientas están como al alcance de la mano, incluso los celulares. Hasta los celulares graban hoy día en diferentes formatos, así que también esto nos hace pensar que el rol de la radio comunitaria también va cambiando junto con las nuevas tecnologías. Exacto. Y con las nuevas posibilidades. Así como darle también cobertura, darle micrófono a las comunidades, a los habitantes de tu comunidad, de tu territorio, también tienes que salir a buscar en internet a estas nuevas voces que andan por ahí también ocupando Blabbing, ocupando, estoy recordando también RadioTube, una plataforma que partió también con los brasileros, que partieron ellos efectivamente, y ahora se hizo una versión en español, y que también tiene este mismo símil de YouTube, pero en formato radial. Claro. Claro, entonces claro. Es en el fondo como en esta supremacía de lo audiovisual, del video, todo esto, el formato de solo audio igual lucha por mantenerse en internet, donde todo es audiovisual, todo es visual también. Sí, es interesante y atractivo también, a propósito de que nosotros hemos conversado en esta misma plataforma, en este mismo espacio, del laboratorio sonoro, sí. De las sonoridades y de los distintos, también lo conversamos hace unos días atrás, de los acentos a propósito de Latinoamérica, y uno recorriendo en Blabbing puede encontrar una cantidad de sonoridades en términos de voces que permiten también construir nuevos relatos mezclando. O sea, una cosa bien entretenida que puede servir para un ejercicio sonoro. Sí, sí. Así que atenta a las radios, que efectivamente pónganse a cachurear, decimos nosotros en Chile, a sí. Recorrer, a buscar. Porque internet no solo te da la posibilidad de acceder a un montón de información a nivel noticiosa, sino también un montón de registros, audio, sonido, como las voces de las poetisas que escuchábamos recién. Claro, efectivamente. Y también, bueno, a propósito de esa misma experiencia, el trabajo del vínculo de la radio con muchos creadores. Porque efectivamente si uno empieza a desarrollar ese como espacio de salida, uno puede empezar a generar como lo que hacíamos en alguna experiencia hace algún tiempo atrás, que eran los radiopoemas. que le da salida a un formato que no está cotidianamente en la radio. Y en este caso, como son dos minutos, van entre canción y canción, como cuñas de enlace, o sea, la creatividad abierta, digamos. Sí, es interesante eso de efectivamente cómo se desata la creatividad a nivel radial, porque las redes sociales, las más típicas, Facebook y Twitter, se toman, vemos cómo se toman los medios comerciales. Claro. Y cómo los medios leen los Twitter, cómo en los programas de televisión se leen los Facebook de la farándula o de las autoridades o lo que dijo el Twitter del presidente de algún partido político, cuando la radio efectivamente debiera jugar con el formato en audio siempre de estas redes sociales. Efectivamente. Y por otro lado también, como la tendencia es, no sé si es bueno o es malo, o sea, ya cuestión de cada uno, la tendencia es a reducir los largos relatos y a concentrarlo en pocas frases. Twitter en eso es genial, digamos, hay gente que es muy buena para condensar en pocos caracteres una idea. También la radio se impone como un modelo distinto, o sea, esos viejos mamotretos de periódicos, y con todo respeto lo digo, de cinco páginas de una lectura, ya nadie lo hace, digamos, no. Ya nadie lo sigue, ya no lo lee. O también esos programas eternos de mucho bla bla, nosotros somos uno de esos. Sí, somos uno de esos. Tampoco están como muy a la orden del día. Entonces hay contenidos que son bastante más reducidos, que obligan a ser más precisos, más condensados, pero también más creativos en la puesta en el aire, digamos. Oye, viendo efectivamente cómo se desarrolla la radio comunitaria y cómo esta posibilidad de nuevas tecnologías les abre las posibilidades a diferentes herramientas. Tú tenías por ahí en pauta, no sé si para saludar a otro gran recopilador de sonidos de radios comunitarias y de miradas de radios comunitarias en el continente, sí, que es un colombiano, ¿no? No sé si, no tengo tanto antecedente, pero sí tengo los antecedentes de su sitio web. Él se llama Tito Ballesteros y su sitio web es un blogger, es un blogspot, titoballestero.blogspot, y él ha hecho un trabajo, como tú decías, bien interesante respecto de lo que ocurre alrededor de la radio, historia de la radio, una suerte de pedagogía también de lo que puede aportar a la construcción de radiofónica. Así que también queremos saludar a Tito Ballesteros. Hace poco hacía un trabajo bien bonito acerca de la web, de los webmasters en radio comunitaria. Sí. Cómo pensar las páginas web desde la radio comunitaria. Claro, que no es lo mismo que cualquier otro medio, a veces se confunde y las radios levantan como sitios informativos, como sí, periódico, y no es propiamente tal lo de la radio. A veces la radio olvida la potencialidad del sonido. Es como sí, paradójico, digamos. Sí, y fíjate que por lo menos en Chile uno puede recorrer los sitios de algunas radios comunitarias. Y al igual que pasa con la estética radial, hay una, como en el fondo, una dicotomía entre o te parece a la radio comercial, claro, y quieres poner los últimos hits de la cantante de moda y algún auspicio, ojalá, también, o te desvías, como tú dices, en una cuestión informativa, que también una radio comunitaria, como en Chile, sin recursos, sin una ley que la ampare y la desarrolle, es imposible tratar de competir con las grandes agencias internacionales, sí, de información, porque no tienen los recursos para hacerlo. Pero se olvidan efectivamente elementos como la foto del barrio, la foto de la comunidad, si tengo que llenar con imágenes, sí, la radio comunitaria es la que mejor puede leer quiénes son las voces, y podemos sacarle fotos a los personajes que nos dan las voces, sí, los sonidos de las comunidades. Así que no, Tito Ballesteros, está muy interesante el trabajo que está haciendo con esa mirada a las personas que piensan la página web de una radio comunitaria. Sí, hay que abundar, porque no es, digamos, deben ser muchos, pero en términos concretos, gente que esté como bien centrada en este cuento no está muy en el aire. Entonces creo que trabajos como lo que hace Tito Ballesteros son valiosísimos, porque de alguna manera también constituyen una sistematización de los procesos y los desarrollos que corren paralelo al trabajo de la radio. La radio no es solamente encender el switch y encender el micrófono, hay una serie de construcciones. A veces lo ha dicho nuestro compañero Sebastián, que una vez más lo extrañamos en este micrófono, que hay gente que no necesariamente tiene que estar en el micrófono, está, como decíamos recién, en la web, hay otro que está en la sala master ahí moviendo perilla, hay otros que están mezclando, hay otros que están diseñando ideas. Entonces hay espacio para todos, sí, y a veces se confunde como el solamente poner la música, de escoger el cantante favorito, el cantante de moda, y se olvidan todos los otros relatos que circulan alrededor de la puesta en el aire. Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com. Una de las radios más queridas y reconocidas en la región es La Tribu, una radio argentina que cuenta con un talentoso equipo humano y una creatividad reconocida en distintos escenarios. Charlamos con Rafael López. Él participa en esta radio en el área de comunicación y capacitación de FM La Tribu 88.7. Hola, Rafael. Gracias a vos, Tito, por invitarnos a nosotros también a ser parte de esta conversación. ¿Cuál podría ser tu mirada sobre este oficio del webmaster con énfasis en lo radiofónico? Para nosotros desde La Tribu, el webmaster obviamente es un participante más de nuestro proyecto político, que cumple una función específica, como bien podría ser la función de cualquiera de las otras personas que participan de la radio en sí, como podría ser un operador o aquel que lleva adelante la producción de un programa o la realización del mismo. Dentro de esa cuestión, lo que ello significa es que tiene que participar de la visión colectiva para poder juntos llegar a una síntesis de lo que queremos realizar. Nosotros creemos fundamental resguardar lo más posible nuestra información, porque muchas veces caemos en la facilidad que nos ofrecen muchos, por ahí, servidores gratuitos de distintas cuestiones, de mail, de redes sociales y demás, en los cuales depositamos un montón de las cosas que nosotros realizamos, pero no tenemos absolutamente ningún control sobre ello, y un día podríamos perder toda la información que manejamos. Sabiendo cómo funcionan las cosas muchas veces en nuestra región, nos parece también muy importante, y en ese sentido, quienes participan de estas tareas técnicas participen también del colectivo a nivel de comunicación política o del colectivo político de comunicación, para comprender también este tipo de necesidades y este tipo de acercamientos. Obviamente, además de lo que tiene que ver con las miradas políticas sobre las herramientas técnicas, por ejemplo, acercarnos mucho más con plataformas liberadas en sus códigos bases, con software que estén liberados en sus códigos bases, y tratar de que toda nuestra información virtual que transita por ahí esté transitando dentro de esas líneas, que tienen mucho más que ver con la visión general del proyecto que si lo hiciéramos de otra manera. En ese sentido digo que es también una mirada política de las plataformas que estamos habitando, así como tenemos una mirada política del mismo suelo, de la ciudad o del barrio que habitamos a través de los aires de la radio y también del espacio físico que tenemos. Y de Tito Ballesteros, vamos a hacer una pausa musical, pero no la vamos a hacer así en el aire. La vamos a hacer a propósito de algo que hemos conversado ya hace un largo rato, que tiene que ver con la música con licencias libres, o Creative Commons, o esa distribución distinta de música, que aquí en Chile tiene una particularidad bastante puntual, porque en Chile incluso a radios comunitarias se les cobra derechos de autor. Sí, sería bueno que algunos amigos que nos escuchan fuera de Chile nos contaran cómo lo hacen. Claro. Con algún comentario en el sitio web, que lo recordamos es radiosenlaradio.wordpress.com, y también en la agencia de noticias Medio a Medio, www.agenciadenoticias.org, que nos cuenten cómo lo hace la radio comunitaria en otros países. Sí. Si efectivamente tienen que pagar por derecho de autor, si hay artistas que tienen liberados los contenidos para poder transmitirlos por radios comunitarias. Y como decía el Pato, efectivamente en Chile el derecho de autor se les cobra hasta las radios comunitarias. Claro. Siendo que hacen un rol de difusión de la música sin lucrar con ello. Efectivamente. Como si lo hacen las radios comerciales. Sí, sí. Las radios comerciales ponen un tema de tu grupo, de tu orquesta, de tu banda, o de un cantante famoso, y efectivamente la radio está ganando con esa difusión, ese paso musical. Una radio comunitaria no lo está haciendo. Claro, porque en el fondo la música, en ese caso, es un apoyo a la gestión comercial que está desarrollando esa empresa, y me parece que está bien, digamos. Pero la radio comunitaria, como tú dices, no tiene fines de lucro, no tiene fines de pérdida, hay que agregar siempre esa segunda frase. Pero pareciera ser que hay artistas que no entienden esa gestión de colaboración de la radio comunitaria en la difusión también de contenido, que muchas veces también dan cabida a artistas que precisamente no tienen cabida en la parrilla comercial, que digámoslo por las claras, muchas veces también es pauteada por la empresa de izquierda. Exactamente. No necesariamente porque el artista y yo su disco se lo tocaron, o incluso los famosos, digamos. Sí. La izquierda es la que impone qué disco se difunde y cuál no. Y eso debiera motivar efectivamente a que la gente que está levantando experiencias de radio comunitaria entendiera que la disputa con los medios comerciales, por la audiencia, por el sentido, por la palabra que circula, no es solamente con las noticias y con la información, si estamos más cercanos al movimiento social o al empresario, sino también porque el relato completo que se hace desde la radio involucra cierto tipo de música, cierto tipo de artista, a cierto tipo de industria de la música. Y efectivamente hay gran, así como hay muchas organizaciones cuyos mensajes quedan fuera de la pauta comercial de medios, hay muchos cantantes, artistas, bueno, poetas, lo decías también tú, efectivamente mucha literatura, que queda fuera de los circuitos comerciales de la música. Y es ahí donde la radio comunitaria tiene que saber aprender a hacer alianzas para desarrollarse juntos. Bueno, ahí me acordé, antes de presentar la plataforma, me acordé de Claudia Pablaza. Claudia Pablaza, que hace un programa ahí en la Radio San Joaquín. La Radio San Joaquín, que precisamente su centro está en la difusión del cantor popular y del canto popular. Ha hecho una serie de conciertos aquí en Santiago de Chile. Entonces, gente como él está en distintas radios comunitarias también, haciendo patria, como diría Claudia Pablaza. Claro. Así que le mandamos la abrazo. Gitaneando realmente. Claro. Bueno, pero la plataforma que yo les quería mostrar y la pausa musical tiene que ver con Jamendo. Jamendo.com es una plataforma donde se distribuye música con contenidos liberados, que usted puede descargar y puede armar una parrilla bien interesante porque tiene de todos los estilos mundiales. Y eso quiere decir que si yo bajo una canción de Jamendo, nadie me podría poner alguna multa ni cobrarme algo. Nadie, porque además los derechos están expresamente puestos, el modo de distribución está instalado en la página de Jamendo. Cada artista sube y dice cuál es el forma de distribución, porque la distribución de Creative Commons tiene distintas versiones, digamos. En algunos casos dice son obras que pueden ser modificadas, en otros casos requieren que se mencione la fuente, o sea, diga quién es el autor, o que no se use para fines comerciales, que es lo que no hace la radio comunitaria. Exacto. Así que Jamendo.com, para que lo visiten, armen una parrillita de música libre, tal vez en algún minuto vamos a hacer un compilado nosotros de este disco y lo vamos a subir a nuestro sitio web. Pero la canción que vamos a usar ahora es de Gilberto Gil, un famoso músico brasileño, que ex ministro de Cultura de Brasil también, quien liberó un disco hace bastante rato, que están jamendo, búsquelo ahí, se llama Oslo Doom, un tema precioso que yo alguna vez usé como cortina en otro programa que hacíamos en Radio Tierra. Y para que ustedes lo escuchen, para que vean la calidad de sonido, así como Gilberto Gil, como a otros que son menos conocidos, pero no menos potente, así que para que ustedes disfruten. Vamos con este tema musical y volvemos a Radios en la Radio. Do lugar do pelourinho, lourinho, Ritmo, bueno, el ritmo clásico del Brasil. Está muy bien. Así sí. Que volviendo a eso, y volviendo un poco hacia atrás, conversábamos fuera de pauta de Tito Ballestero, de que hay otras cosas interesantes que ha hecho Tito Ballestero. Estaba acordándome ahora de cómo se dice la hora en... Sí, en las radios comunitarias. Sí. Sí, hay que reconocer efectivamente que Tito Ballestero lleva bastante tiempo pensando en esta sonoridad de la radio comunitaria del continente, sí. Sí, nosotros en el laboratorio de... Experimentación sonora. La experimentación sonora, ya el viejazo. Hicimos un trabajo por ahí, lo vamos a mencionar en algún minuto, que eran estos mapas sonoros. Sí. Que se puede hacer con Google, se puede hacer con otras plataformas. Nosotros encontramos otra, no la tengo a mano ahora, pero la vamos a compartir luego. En la cual uno pone el mapa y pone el sonido. Y Tito Ballestero también ha hecho algo al respecto. O sea, que está bonito, digamos, porque uno puede decir, bueno, grabé esta cosa aquí y lo pone en el mapa. O los sonidos de Colombia. Es una cosa bien bonita, sí. que se puede hacer. Así que volvemos para seguir potenciando lo que hay ahí. Bueno, dejamendo que eso, esta plataforma interesante, no podemos dejar de mencionar el sitio donde nosotros alojamos habitualmente nuestro podcast, que es archive.org. Ahí ustedes pueden subir contenido libre. Y también encontrarse con contenido libre. Nosotros muy... Es una gran plataforma de, ¿sí? de mucho intercambio de contenidos, de videos, de PDF, de libros, de textos, que efectivamente van llenando estos espacios de acceso a un montón de cosas que hasta hace 10 años atrás no, ni pensábamos tenerla a la mano. Claro, porque en Chile particularmente nosotros estamos lamentando la pérdida de una plataforma que era bastante interesante, que nosotros alcanzamos a subir algunos programas ahí y parece que lo fatalizamos. Subimos nosotros y, claro. Se cerró Podcaster. Podcaster es una plataforma que distribuye una cantidad impresionante de contenidos y que fruto de esta cosa de las gestiones, porque todos estos proyectos, como la radio comunitaria, son proyectos que se hacen mucho a pulso, con mucho cariño, bastante corazón, pero con pocas lucas, con poco dinero. Entonces a la larga tienden a desaparecer precisamente porque no hay apoyo al respecto. Podcaster es una plataforma que creo que surgió en el año 2007 y que alcanzó a durar 6 años, donde en el fondo ellos efectivamente daban salida a un montón de contenidos radiales, de podcast, de radio comunitaria, de radio independiente, de gente común y corriente que hacía programas. Y en palabras de su fundador, que fue el que avisó efectivamente el cierre de Podcaster por temas de dinero, ellos jamás pensaban que iban a tener esta cantidad de respuesta por parte de los usuarios del sistema de levantar tanto programa de radio. Entonces, eso efectivamente nos devuelve este tema de que hay muchas voces que están calladas y que quieren estar presentes. y muchas veces las radios comunitarias no son tan conocidas, alguien no sabe dónde está la radio comunitaria de su comuna. Entonces internet está, como lo hacíamos al principio a través de Blavin, está pensando y está desarrollando herramientas para que todas estas voces que están calladas salgan por alguna parte. Y en Chile lamentablemente se acaba de cerrar una de estas plataformas, y lo que va a obligar efectivamente a levantar otra. Yo creo que en algún momento se van a seguir levantando las que estamos nombrando nosotros, que son internacionales, que son gratuitas. Sí. Pero también, bueno, ahí se puede mencionar otra, iVoox, efectivamente. SoundCloud, también muy utilizada por los músicos, SoundCloud, para mostrar temas, para mostrar el trabajo que están haciendo. Así que no, efectivamente esta ligación entre música libre, música independiente, los músicos, está muy ligado con la difusión. Comunicación independiente. Eso es entretenido, porque claro, uno piensa en el formato de la radio comunitaria, pero olvida que hay una cantidad de podcasters por el mundo que hacen programas buenísimos. Sí. Y a veces la radio se queja que no tiene parrilla. Sí. Y llena su parrilla con pura música, que lo cual está bueno, digamos, siempre acompaña la música, pero a veces se pierde la posibilidad de distribuir buenos programas que se distribuyen a través del formato de podcast. O sea, descargar, yo creo que eso se ha ido entrando de a poco, digamos. Sí. Ya lo mencionábamos hace unos días atrás, que en Chile hay un gran boom de podcast y seguimos propiciando que haya más, pero también tenemos que propiciar que las radios comunitarias empiecen a descargar estos programas, empiecen a engrosar y a potenciar sus parrillas con esto. A comprender que también en el fondo internet te ofrece una ventana abierta a acceder a un montón de contenidos que tal vez no vas a poder tener nunca desde tu lugar local. Antes de salir del tema de la música, quiero saludar a muchas radios comunitarias en Chile que han ayudado a levantar a los músicos locales. Estoy pensando en Radio Galáctica, Radio Ritoques de Valparaíso, Radio Encuentro, también nuestro socio en esta producción del programa, Radio Conciencia con el Hip Hop Rural de SKR, La Placeres con su Radio Placeres también, efectivamente, la Radio Neta, un montón de radios, bueno, Radio JGM con su ciclo de acústicos también, que efectivamente van ayudando a los músicos nacionales, a los músicos independientes. Estaba pensando, Chile es un país que tiene, le contamos a los amigos que están afuera, que tiene poco desarrollo de medios públicos, y efectivamente radio pública no tenemos en Chile. Entonces, hay diferentes plataformas donde te puedes encontrar con campañas de salubridad, con contenidos educativos, radiales, que en Chile las radios comunitarias no tienen el acceso a una gran producción nacional de ese tipo de contenido. No tenemos radio pública. Claro, claro. Ahí se me viene a la mente, por ejemplo, la Radioteca. Sí. O radialistas que tienen estos contenidos más como de servicio público a veces, de ayuda a que la gente tenga, no sé, ayuda a lavar las verduras antes de cocinarla. Sí. A propósito que mencionaste Radioteca, eso es interesante, ¿eh? Porque hace unos pocos días nos llegaba un informativo de Código Sur, a quienes volvemos a saludar porque son unos grandes aliados en esta materia, de cómo ellos han colaborado también con Radioteca y han cambiado el modelo de gestión de esta plataforma web. Búsquelo ahí a través de internet, Radioteca, de un depositorio de audio a convertirlo en una red social de radialistas. Radialistas, mira. Mira, o sea, ya es un paso distinto, y esta cosa de las redes sociales se está potenciando con mucha fuerza, y esta cosa de ya superar la radio, como aparato, sino más bien empezar a considerar a aquellos que desde su oficina, desde su lugar de vivienda, empiezan a construir nuevos relatos. Entonces, es interesante porque creo que de alguna manera también va a poner una exigencia a los gestores de radio, porque claro, hoy día, que como lo decíamos hace un rato, cuando tú puedes descargar de internet un programa, llevarlo y escucharlo en tu bus, en el medio de transporte en que te moviliza, o caminando por la calle, o sea, ya la radio clásica no necesariamente está ahí como capturando oído. O sea, hay otras competencias que no necesariamente son la televisión, es el buen productor de podcast. Exacto. Que tú seleccionas, descargas y después en tu MP3 lo vas escuchando o en tu teléfono. Y también mucho más acorde a los consumos radiales que hay hoy en día. Claro. Nosotros en muchos talleres llegamos a hacerles temas de radio a jóvenes y no escuchan radio. No tienen la noción de prender el transmisor, sintonizar un dial. Sí. Eso ya es ajeno para las nuevas generaciones. Sí. Entonces, si es más fácil para ellos, efectivamente, a través de redes sociales, que te llegue un audio y poder así participar de la transmisión radial, pero claro, estamos en una época de bastante transformación de los formatos y los usos de los lenguajes radiales. Claro, en realidad es todo un cuestionamiento este tema, porque cuando hemos hablado de la digitalización de la radio, un tema que se ve cercano pero lejano, cercano porque las tecnologías están como para que la radio se pueda digitalizar, pero lejano porque no hay mercado y hay empresas que a la empresa no le interesa, digamos, al capitán no le interesa mucho desarrollar este eje porque tal vez ganó el quien vive la televisión, digamos, y ahí hay un mercado abierto, hay expectativa, pero no respecto a la digitalización de la radio que pudiera ser. En ese plano, efectivamente, las tendencias parecieran ser que van a salir más allá del aparatito este clásico que nosotros... Yo vengo al tiempo en que construíamos Radio Galena, o sea, no es que sea tan viejo, pero me acuerdo que hacíamos como ejercicio cuando chicos, y esos aparatos. Hoy día la verdad es que es como muy difícil encontrarse con reproductores de ese tipo. Y entonces te empieza a generar esta otra pregunta por la web, por lo digital, pero en otro plano. A través del aire, por exactamente. Sí. No, a través de las conexiones 3G, a través del Wi-Fi libre. Claro. Incluso de estos, desde ahora, desde los teléfonos inteligentes, muchos tienen la opción, así como está Radio FM, de radio a través de Shoutcast, que es un servidor también asociado a un reproductor de audio, privativo, hay que decirlo así, pero que tiene la posibilidad de que tú puedes crear tu propia radio, tu canal de radio en Shoutcast. Y tú revisas la librería que hay de radio a nivel internacional del mundo por estilos musicales y te das cuenta que efectivamente el consumo de radio tú lo puedes hacer hoy en día tan segmentado y tan personalizado, sí, que por eso tú entiendes que las nuevas generaciones no prendan la radio porque a través del teléfono y las redes 3G, el wifi, etcétera, puedo acceder a todos los contenidos musicales, a la música que me gusta, a los contenidos que yo quiero por internet sin necesidad de ocupar la onda radiofónica clásica. Exacto. En el fondo, el usuario se ha convertido en el editor de sus contenidos, de su propio contenido. Construye su propio contenido, no solamente en la radio, digamos, en la adquisición de noticias a través de internet, a través del consumo también audiovisual. Sí. O sea, YouTube. YouTube te puede tener todo un día a propósito con estos televisores inteligentes también. Sí, pues, sí. Smart TV, que tú puedes programar todo un día y no tienes que pasar, claro, por la televisión clásica. Y los niños van a decir, papá, estoy viendo tele. Claro. Pero de tele no hay nada. Exacto. Entonces, hay todo un cambio que nos pone un desafío a los que amamos la radiodifusión clásica, a los que venimos de la radio a galena, como decía hace un rato, en términos de que la competencia ya no se da solamente en la captura así clásica de que no pongamos la música, entonces esta radio pone buena música. No, hay algo más que ofrecer ahí como para enlazarse. Y a propósito también de lo que hablábamos de Tito Ballesteros, de la web, cómo estas otras plataformas son herramientas colaborativas del desarrollo de una radio comunitaria. O sea, ya no basta una radio que salga solamente analógica en su sector, requiere otras plataformas en las cuales pueda ampliar su ámbito de acción. Y ahí un Twitter que te destaque un programa, un Twitter que te destaque algún entrevistado que está diciendo alguna cosa interesante, o un Facebook que, como la radio Expresión, un saludo a los amigos también, que hace programas especiales que de tanto en tanto lo está difundiendo y después lo replica y entonces sus seguidores saben que a cierta hora va a estar un artista específico. O sea, toda esa plataforma paralela, que no es propiamente la radio que nosotros conocimos, o sea, es vital. Sí, sí. Yo creo que efectivamente supone muchas más funciones presentes en una radio comunitaria las que teníamos hasta hace 5 años. No tenemos solamente al controlador, al locutor, sino que ahora efectivamente necesitamos, como tú decías, a gente que esté pensando en los contenidos para la web, pensando efectivamente en cómo viralizar el programa que hicimos nosotros la semana pasada sobre tal cosa. ¿Cómo pongo un tema que tal vez en la radio se construyó? ¿Cómo lo pongo en pauta de las redes sociales de mi comuna? De las redes sociales de mi territorio, de mi país, de mi región, etcétera. Eso obliga efectivamente a que el radialista comunitario, el productor comunitario de contenido radial, no es solo un locutor ni un editor, sino también un editor territorial de opinión pública. Claro, claro. O sea, La potencialidad está efectivamente en recorrer el territorio, encontrarse con su gente, pero pero el horizonte es bastante más amplio. Sí. Lo recuerdo hace un tiempo atrás. Bueno, en Concepción tiende a ser así, ¿eh? Un saludo a los amigos de Concepción, pero son sí. como bien localistas y bien quisquillosos con los... Con su los, territorio. Claro, y con los de afuera, y ustedes que aquí vienen. Yo recuerdo que alguna vez unas radios decían, no, nosotros somos solamente este espacio, y no nos interesa nada más allá de lo afuera. Y me parece potente como declaración y como discurso, pero al final del día la gente no vive solo en su territorio, tiene la antena abierta hacia el mundo. Entonces, no sé qué tan posible es aquello de convertirse en un gueto y solamente centrarse ahí. Yo creo que se da como de ida y vuelta, digamos. Y fíjate que en el fondo estas nuevas lógicas vienen a romper los guetos analógicos. Claro. Relacionados, por ejemplo, al pésimo proyecto que tenemos en Chile, todavía no en vigencia, radio comunitaria, que deja a las radios comunitarias en un gueto en el dial, comparado con este fenómeno que estamos viviendo también ahora también en nuestro país de este intercambio masivo de podcast sobre temas sociales, con temas medioambientales, con temas de educación, que obliga a pensar los problemas desterritorializadamente. Efectivamente. Obliga a que en mi comunidad debo saber lo que pasa con la minería, debo saber cómo impacta la minería en el medio ambiente, cómo impacta la pesca de arrastre, aunque yo no sea una localidad costera, aunque yo no tenga tal vez una mina en mi territorio, está la posibilidad de subirse a esos contenidos, de hacerlos propios, y una radio comunitaria que piense en el futuro tiene que hacerlo. Sí, porque además, si uno se va al origen de la radio comunitaria, la idea es movilizar sus comunidades. Exactamente. Y en este plano, yo creo que efectivamente las redes sociales han permitido poner en una misma dimensión las distintas disputas. Lo conversábamos hace unos días atrás también en el encuentro, que a veces uno pelea por el agua en Chile y esa pelea es la misma que está ocurriendo, no sé, pues en Venezuela, en otros lugares, en que hay gente que quiere privatizar todo, que quiere hacerse de todo, los alimentos transgénicos, los agrotóxicos. No son una disputa solamente de un territorio específico, son disputas globales. Entonces, claro, en ese plano tú empiezas a encontrar compañeros, compañeras en otros lugares y empiezas a hacer también aprendizaje de las acciones que han sido exitosas también, aquellas que no tanto, digamos, pero que en el fondo también te permiten decir por estos caminos no hay que ir porque no funcionan. O sea, no partir de cero, digamos, o sea, como inventando la rueda, sino más bien adquiriendo las herramientas que se vinculan entre comunidades que ya no son estrictamente territoriales, sino más bien que son globales. Bueno, yo creo que en honor a que estamos en vacaciones, vamos a ir con un tema musical y ya volvemos para despedir. Cerradas ante mí, cantidad. Ese tema también lo tomamos de Jamendo, y para que ustedes sigan buscando, cachureando. Es jamendo.org. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com. También, así que para que ustedes sigan buscando música, les insisto, hay distintos estilos, está clasificado por etiquetas como por estilo, world music, country music, música de Brasil, música francesa, hay una cantidad impresionante. Y que además, les doy como dato, muchas de las cuñas que nosotros construimos acá, de campaña y otras cosas, tienen como música de fondo temas libres y muchos sacados Jamendo. Así que para que ustedes vean que también se puede hacer mucha artística radiofónica, construcción con esto. O sea, si hiciéramos una mezcla, a propósito que ya estamos despidiendo y haciendo un resumen, si de repente nos pusiéramos a buscar poemas en Blavin, nos pusiéramos a buscar músicas en Jamendo y hacemos cuñas cortitas o microprogramas, saldría una cosa entretenida, ¿eh? Sí. O sea, vamos a hacer alguna experiencia. Buscamos noticias o despachos en RadioTube. Efectivamente. Cachureamos SoundCloud. Sí. Efectivamente, uno puede construir una parrilla en base a pura colaboración anónima, sí, y extranjera. Sí. Sí, le recomendamos así que aporte los créditos que correspondan. ¿Sí? Siempre hay que ser respetuoso en esta con los cosa, creadores, exactamente. Con los creadores. Así que, bueno, resumiendo, hoy hemos revisado algunas herramientas, algunas plataformas, que era Blavin. Blavin es punto Blavin. Así, bueno, si no la buscan a través del Google, es la dirección es.blavin. Ahí, esta es una plataforma que está disponible en distintos países de América Latina, también en inglés, le insisto. De microblogging radial. Microblogging radial, efectivamente, y que les puede permitir distribuirlo, y que además eso se enlaza con otras plataformas, digamos, o sea, con Twitter, ustedes pueden distribuirlo ahí, o sea, ustedes saben que hoy día está todo integrado, así que como plataforma de búsqueda de algunas audios que pueden resultar interesantes, frases que nos permitan construir un discurso bien mezclado para crear, y otros para distribuir también lo propio que hace uno, tal vez cuñas de presentación. Exacto. Por ahí en la radio hay algunos que juegan a ser locutores, que nos ofrecen servicios, también ahí sirve campañas para, de todo, claro, para todo eso podemos hacer como plataforma. Otra plataforma que usamos fue Jamendo, que es un sitio de distribución libre. Si ustedes tienen algunos otros datos, también es bueno que nos compartan, ¿eh? Como decía Kike, que nos compartan ideas, datos que puedan colaborar al desarrollo de la radio comunitaria. Y Tito Ballesteros, titoballesteros.blogspot.com, que ya nos lleva bastantes combos adelantados en esta materia, y si ustedes la recorren su sitio web, seguramente van a encontrar una cantidad de recursos, pero también ideas para pensar la radio comunitaria. Sí, porque aquí en algún minuto yo también vi por ahí una historia de la radio comunitaria en Colombia, otra, una suerte de curso también para radialistas. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo por estos otros territorios? Las radios tienen hoy día más plataformas, los conversamos también hoy día, los MP3, los MP4, los celulares permiten hacer registro y permiten avanzar. Así que no sé si se me queda alguna otra. RadioTube. Invitar a los amigos que lo visiten, radiotube.org. El mismo sistema de compartir y difundir a través de YouTube, pero en lenguaje radial. Y Radioteca. Radioteca. Nosotros también se nos murió Podcaster, Radioteca es una buena alternativa, además latinoamericana, que eso siempre es bueno y se agradece, para poder empezar ahí a distribuir los audios que quedaron huérfanos de Podcaster. Radioteca, no sé qué otra plataforma se nos está quedando en el tintero, pero de cualquier modo vamos a seguir avanzando con Radios en la Radio para entregar esta herramienta, y vamos a volver, yo creo, con todas las pilas puestas luego de estos periodos así como medios lentos de invierno. Exacto. Aguardando la primavera, guardándonos para la primavera, pero en intertanto agradeciendo también a quienes nos saludan a través de nuestra página web, que ya le decía aquí que es radioselaradio.wordpress, enviando un saludo afectuoso a alguien que está muy pendiente también de lo que nosotros estamos haciendo de esta plataforma y otra que estamos construyendo, que le vamos a hablar luego, que es la Radio de los Pueblos, una idea que está re bonita, que ojalá prospere pronto. Y ahí, a propósito de eso, queremos saludar a Ignacio Sirio, que es de Radio Mundo Real, una plataforma que ustedes también pueden buscar muy buenos programas, una plataforma de... Desde Montevideo. Exacto, de disputa y de construcción social. Así que a Ignacio Sirio, también de Radio Mundo Real, a los compañeros y compañeros que le acompañan allí, a radialistas.net y a todas las radios amigas de aquí, del país y del continente y del mundo, como decía a Mark, a toda la radio del mundo, porque la verdad es que no nos vamos a limitar, vamos a ir más allá. Así que bueno, quedamos enganchados para un próximo Radios en la Radio. Saludos a todos y todas. Y escuchen sus radios comunitarias. Nos encontramos. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo. Mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron... Las radios en la radio.